Vamos a meter en el momento de la entrevista y para conversar mejor del tema estamos en comunicación telefónica con Lorena Mamani, abogada del Gremio Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior del CEDEMS, a quien le damos los buenos días y le agradecemos por esta comunicación. ¿Cómo va, Lorena? Buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por ¿Qué esta... ¿Qué tal a toda la audiencia? Muy bien y bueno, comenzando la mañana, pero bueno, tratando de llevar de alguna manera esta noticia como buenas noticias, ¿no? Que no tenía que suceder esta liberación en la hora de las madrugadas de los detenidos ahí en San Salvador de Jujuy. Primero, ¿qué nos puedes decir de esta liberación? Después nos queríamos meter de lleno en lo, si se quiere, en lo tristemente distintivo que ha tenido en la última hora la represión en Jujuy, que es marcar y ir a reprimir a abogados y abogadas, ¿no? ¿Qué nos puede decir Lorena sobre el tema? Bueno, ayer, las últimas horas, obtuvieron la orden de libertad por parte del juzgado de control. 9 compañeros. Lo que hay que destacar es que aún siguen en calidad de detenidos 3 compañeros de la ciudad de Humahuaca, en virtud de un hecho que distintivo, digamos, en este contexto en el que estamos atravesando, en cuanto a que los consejos deliberantes y comisionados municipales de la provincia de Jujuy se han expedido en el seno de cada uno de sus recintos, manifestando mediante declaraciones, resoluciones, en un rechazo contundente a la reforma inconstitucional de Gerardo Morales. En ese contexto, en la ciudad de Humahuaca, aproximadamente hace 2 semanas, ocurrió la represión, concretamente hacia el pueblo, manifestándose. Y posterior a este hecho, la semana pasada, se han librado órdenes de allanamiento y de detención para varios humahuaqueños. Y como resultado de este hecho, 3 compañeros se encuentran hoy aún privados de su libertad. Así que estamos todavía a la espera de que se resuelva una presentación que hace muy poquito hemos planteado ante el juez, que es el cese de detención, esperando que los 3 recuperen su libertad. La acusación es, si nos puede titular la causa, la verdad que por lo que hemos leído en algunos medios, como que la justicia no se anima tanto, ¿no? De acusarlo de semejante. Contanos un poquito sobre la acusación, que son bastante descabelladas, ¿no? Para tener a los presos. Mira, con respecto particularmente a los 3 muchachos compañeros que todavía están detenidos, la imputación para con ellos es amplísima, en cuanto a que los una concejal los indica como los responsables de haber privado de la libertad de ella dentro del recinto, haber obstruido la función de las autoridades, haber dañado bienes del dominio público, haber lesionado a miembros de las fuerzas de seguridad. Mira, hay que destacar de que Lorena, como resultado, o sea, concreto de este hecho represivo, sí, hay una persona que ha perdido la vista. Tremendo. Mirá el paralelo, Lorena, sí, perdón que te corte, porque la acusación, el paralelo que vamos a hacer, sí, acá en la provincia, lo que pasa acá en la provincia de Mendoza, donde tenemos procesada e imputada, sí, a Nora Moyano, que es una referente de luchadora por los bienes comunes, justamente la acusación, sí, y la imputación es la misma, de un legislador, sí, o parte de una legisladora que impidió una movilización enorme que hubo en el 2019, sí, acá en defensa de la ley 7722, y la imputación a ella y a otro era que era, lo había privado de su libertad, ¿no? Que no lo dejaba salir. Bueno, lo mismo que uno acaba de contar, ¿no? Hay un paralelismo, sí, ahí. Tremendo. Bueno, ahí refleja, ¿no? De que hay ensayos que se van practicando en Tal distintos cual. lugares del país, que es lo que tenemos que avizorar, que son fuertes cimientos dentro de políticas reaccionarias que se vienen a futuro. Tal cual. ¿No? Es eso. Jujuy viene siendo un laboratorio desde el 11 de diciembre del año 2015. Todo lo que se ha reproducido desde esa fecha hasta acá es lo que se ha manifestado en distintas ocasiones durante el gobierno de Mauricio Macri, y Gerardo Morales es uno de los precursores de la aplicación de este tipo de políticas acá en la provincia. La reforma de la Constitución viene a dar como una suerte de blanqueo a todo lo que ha venido maniobrando sistemáticamente Gerardo Morales desde que asumió el Ejecutivo de la provincia. ¿Qué le va a permitir Lorena que le permite a la reforma constitucional al gobierno de Gerardo Morales y a los poderes ahí concentrados en Jujuy? Que le permite que haya una suma de poder público con la reforma de la Constitución, donde desaparecen los controles del manejo y la administración de los recursos de la provincia, donde no tiene un control sobre esta administración. Por otro lado, el tema, porque confluyen varios conflictos, no es solamente el tema de que es fundamental el tema de restringir un derecho constitucional reconocido no solo en la Constitución de la Nación, sino en tratados internacionales, como es el derecho a la protesta, sino también confluyen otros conflictos, como es el tema de las comunidades originarias, el tema del desarrollo de los empleados que dependen de la administración pública, el tema de el control sobre la administración, el tema de el funcionamiento de un ministerio tan cuestionado desde que se dio origen, como es el Ministerio Público de la Acusación, la incorporación del Código Contravencional, que ha sido una herramienta utilizada por Gerardo Morales desde un comienzo para el hostigamiento, la intimidación, la persecución a todos aquellos que adhieren a causas comunes en defensa de derechos colectivos. Perfecto. Lorena, te comentaba al comienzo de la noche, lo veníamos comentando con lo que le pasó a Nayar, hay algo distintivo que es el ataque, más allá de que a todas las comunidades originarias y al pueblo de Jujuy, pero puntualmente a abogados y abogadas ahí en Jujuy que están asesorando, que están acompañando, que es muy importante ese rol, obviamente de lo jurídico y ese asesoramiento. ¿Está bien focalizado también la represión ahí? ¿Qué nos puede decir sobre este punto? Bueno, lo que ha ocurrido con el doctor Alberto Nayar, que es justamente un colega que estuvo con su criterio y con su tesitura asesorando en los distintos cortes de la provincia, es parte de un proceso de disciplinamiento que existe en la provincia, ¿no? Esto de tratar de acallar, de intimidar a ciertos sectores. Y en esta ocasión particular, a quienes ejercemos la profesión en defensa de ciertos sectores. Es eso, para profundizar, ¿no? Es el disciplinamiento. El disciplinamiento en la clase trabajadora, el disciplinamiento en distintas organizaciones, el disciplinamiento en el sector gremial. Sindical es muy claro. Bien, vos sabés que hemos escuchado voces, distintas voces de gente que apoyó a Morales con su voto y esa misma gente hoy está en la protesta, ¿no? Parece que no vislumbraba que el ataque a Milagro Sala iba luego a ser contra todo y todas ahí en Jujuy. ¿Cómo ves esta situación de claramente, no? También, Y ¿no? muchos. Después de esa elección de más del 50%, es como que parece que le da luz verde para hacer cualquier cosa con el pueblo. Y claramente, bueno, ha demostrado Bueno, que en Mendoza y en Jujuy que no es así. En este punto que estás haciendo mención al último, hay que darle un poquito de claridad, porque en realidad darle una legitimidad posterior a las elecciones, a esta gestión con un 50% es errado, en virtud de que hay un alto porcentaje de ausencia el día del comicio. Hay que a eso sumar el tema de la manifestación en el voto nulo, del tema de los votos en blanco. Es decir, de que concretamente la fórmula de Gerardo Morales en las últimas elecciones no obtiene en totalidad el 50%. Es un 50% de la cantidad que fue a votar, pero no de todo el padrón. Es un 32,5% concretamente de los votos que les dan a Gerardo Morales. Eso por un lado. Y con respecto a lo concretamente con lo del Milagro, hay muchos sectores desde el campo popular en la provincia de Jujuy en donde se han resistido a tener una mirada un poco más amplia con respecto a que este era el puntapié con la detención de Milagro Salas el 16 de enero del 2016, que era lo que iba a venir a repercutir con toda aquella clase dirigencial, social, gremial, sindical, que iban a ser parte de este proceso de disciplinamiento. El motivo en el cual se asienta Gerardo Morales para llevar adelante todo su gobierno fue concretamente haberla detenido a Milagro Sala en aquel enero del 2016. Tal cual. Lorena, aprovecho, bueno, con tu rol de abogada del gremio del Centro de Docentes de Enseñanza Media, de CEDEMS, que, bueno, arrancó con una, siendo de punta de lanza, ¿no?, de toda esta gran protesta y movilización del pueblo de Jujuy, pidiendo por su salario y sus reivindicaciones como trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Cómo están hoy? ¿Siguen acompañando? ¿Lograron poder recomponer un poco su salario? ¿Siguen acompañando las movilizaciones? ¿Cómo están hoy el sector a qué pertenece? Bueno, hay que decir que hubo una mínima recomposición, sí, en virtud de que es insostenible el tema del proceso de inflacionario y la devaluación que existe y que la vivimos todos los argentinos. Lo cual, digamos, esto va a llevar a que de manera mucho más reiterada deberán existir una readecuación en cuanto a la cuestión salarial. Ahora, sí hay que destacar de que el sector docente y fundamentalmente los dos gremios que aglutinan a la masa de los docentes en la provincia de Jujuy, tanto CEDEMS como ADEP, son los que llevan adelante, digamos, el inicio de este reclamo genuino, que es un reclamo salarial, y que es el que ha sido justamente lo que vos decías, el puntapié, en virtud de la lucha y de unir estos reclamos, que hasta este momento este mismo gobierno se había encargado, mediante sus anteriores dirigencias gremiales, dividir a los fines de poder evitar estos tipos de reclamos. Ahora bien, claramente se detectó por parte de Gerardo Morales el tema de visualizar de que el reclamo salarial iba a ser inevitable, lo cual, sacándose en el plano el reclamo salarial, lo cual llevó a que el gobierno retroceda en la negativa de no querer escuchar más a los docentes, lo tuvo que retroceder en sus propias decisiones, y así no solamente con los docentes, sino tener que sentarse en las mesas de paritarias con el resto de los trabajadores, el resto de los sectores de los trabajadores del Estado. Ahora bien, una vez de que se corrió de plano la cuestión salarial, apareció el tema de la reforma de la Constitución, que fueron dos conflictos que fueron llevándose o, digamos, instalándose día a día en el reclamo de los jujeños, y quedó el tema de la reforma de la Constitución. Ahora, el tema concreto de la reforma de la Constitución, hoy en día lo quiere desviar del foco, lo quiere sacar del tema del reclamo puntual, central de los jujeños, tapando con la persecución, detenciones, armados de causa, ¿no? Lo cual es muy importante seguir sosteniendo de que no perdemos de vista el tema de la reforma inconstitucional que llevó adelante Gerardo Morales. La última, Lorena, agradecerte por el tiempo. ¿Cómo analizás adelante la lucha del pueblo jujeño? ¿Se está organizando una marcha federal de la CTA, la CTA Autónoma, de distintas organizaciones sociales, sí, en distintos rincones del país? ¿Cómo ves al pueblo ahí, Jujuy, que hemos observado que con tanto frío están ahí orillas de las rutas, siguen sosteniendo la lucha? La verdad que impresionante y, bueno, conmueve y claramente... Es tan loable la resistencia del pueblo jujeño, que claramente hay un cansancio, pero van rotando. Imagínate que en este tiempo tienen que soportar 15, 20 grados bajo cero en esos lugares inhóspitos. La verdad que es sumamente loable, destacable. Son un ejemplo de resistencia, lo cual se sigue manteniendo. Este jueves 20 se cumple un mes de la represión feroz que ha desatado, dentro de las tres represiones en la provincia, Gerardo Morales. Esta concretamente es la del 20 de junio, el día de que a espaldas del pueblo se aprobó y se juró una constitución totalmente ilegítima, inconstitucional para el pueblo jujeño, lo cual coincide justamente con la marcha del apagón, que viene desde en la localidad de Calilegua. Bueno, confluye justamente el día jueves, lo cual se adhirió una gran consigna a nivel nacional, que es el rechazo, digamos, de la reforma, un apoyo nacional para este conflicto. Y el pueblo jujeño estamos fuertes, resistiendo, uniendo todo el tema de no solamente de consignas y demás, sino en seguir estando unidos frente a este conflicto. Lorena, te agradecemos mucho, te mandamos mucha fuerza, fuerza a los compañeros y compañeras, y a disposición para lo que necesiten comunicar. Muchas gracias por el espacio y de poder visibilizar toda esta situación de absoluta indefensión que estamos viviendo los jujeños. Abrazo grande. ¿No? Donde tenemos una justicia absolutamente a merced de unos pocos y en contra del resto del pueblo jujeño. Te agradezco el espacio. Te agradecemos mucho. Adiós, hasta luego. Abrazo grande. Bueno. Adiós, tal vez. Ahí teníamos la palabra de Lorena Mamani, abogada del gremio del Centro Docente de Enseñanza Media y Superior, el CEDEMS. ¿Cómo no sentirse tan cerca, no? Importante esta marcha federal, esta protesta nacional que va a acontecer el 20 de julio en todos los rincones del país, para que tome la fuerza necesaria para visibilizar una situación que nos toca muy, muy de cerca.